Ahora sí, está grabando. ¿Ves cómo es todo para apagar y volver a encender? Siempre. Diógenes. Buenos días, chavalote. Buenas, ¿qué tal? Buenos días por la mañana, para un día que nos da así, para que nos dé un poco sol, que nos falta vitamina sol. ¿Cuál es la que te da el sol? La zanahoria, ¿no? Yo que sé, una de ellas. Aquí no estamos, por esto no es. No es de ciencia, así que. Esto preguntarlo por ahí en algún compra de ciencia, por aquí no tenemos ni puta, y aquí sabemos de videojuegos. Y viejos. Solo. Así que, bueno, vamos a seguir hoy con la saga esta que hemos iniciado la semana pasada de juegos de dar palizas a la gente por la calle. Sí, sí. Así que vamos a dejar una promo y luego decimos de cuál juego vamos a hablar hoy, que son buenos, ¿eh? Sí, este que está dormido es Java y yo soy Irra. Y me levantaré a las 8 de la mañana, por Dios, para grabar esto. Muy mal. Esto no está apagado, ¿eh? No. Tienes que escuchar un podcast de cine. Se llama Podcinema. ¿Pod qué? Podcinema. Pues mira, en Podcinema hablamos de pelis de ciencia ficción, de terror, de cosas friki. También de directores como Steven Spielberg. ¡Spielberg! Pero no solo eso, también analizamos al dedillo en nuestra sección Pelis con Chicha las mejores películas con más chicha de toda la historia. ¿Te gusta la música de cine? Porque tenemos una sección que se llama Música en Cinema. Y si también te gusta las series de televisión, tenemos Pod Serial, un podcast dedicado a las series de televisión de más éxito. Oye, Eduardo, ¿qué? Si yo quiero escuchar Pod Cinema, ¿qué tengo que hacer? Pues muy fácil, vas a podcinema.net. Net. Si te gusta iTunes, te puedes suscribir. Si te los bajas desde allí, ves que es fácil. Y si no, a través de iVoox, pues lo mismo. Pues también. Si quieres comunicarte con Podcinema, lo puedes hacer a través de nuestro correo contacto@podcinema.net. Net. También tenemos nuestro grupo en Facebook, de Podcinema. Visítanos en el Facebook. ¡Ay, Brad Pitt, qué majo que eres! ¿Y la Angelina? ¡Angelina! Yoli. Bueno, y entonces, ¿con qué vamos a empezar? Con el Barbie contra... ¿Quién? Ken Fighters. No, venga, hoy vamos a empezar a hablar de uno que a mí es que de verdad que me encantaba cuando era pequeño, que lo trinqué en arcade, el Bad Dudes vs. Dragon Ninja, más conocido como el Dragon Ninja de toda la vida. Sí, a secas. Porque este nombre tan largo a mí es que ni me sonaba, ¿eh? ¿A cuál vamos a jugar? Al Dragon Ninja. Coño, que no se llama Dragon Ninja, hostia puta. Bueno, pues eso, vamos a dar unos pocos datos y luego empezamos a contar algunas cosillas que son curiosas. Vale, empezamos. Este juego es de Data East. Uh-huh. Estos de Data East eran los tíos que se le ocurrían muy poco, porque los publishers fueron en Japón Data East y en América del Norte Data East, Estados Unidos. Sí. Así que eso. Salvo en Europa, que luego ya fue Namco, sí. Ocean y Majesco. Es un juego diseñado por Makoto Kikuchi y que salió en las siguientes plataformas. Salió en Arcade, que es en el que lo jugué yo principalmente y que era el bueno. Y luego ya por orden de destrozo del juego, se fue saliendo en Amiga, en CPC, Apple II, Atari ST, Commodore 64, en 2, en NES, en ZX Spectrum y en Cebo. Hemos estado mirando un poco la versión de ZX Spectrum. La mejor. Y te da que pensar, ¿eh? Sí, o sea... No sé, o sea, yo digo una cosa, cuando... Entre arcadas, pena y... De arcade a arcade, ese sería un poco... Sí, no. Pero una cosa curiosa, yo cuando jugaba de pequeño a la primera consola que tuve, que fue un Atari 2600, los juegos que había eran dignos, tío, eran juegos sencillos, que te decían, mira, es un juego para divertirte, tenía el Tomboy, que era lo más chungo, un juego de fútbol, que la pelota era cuadrada con tres jugadores de mierda, pero no se metían en jaleos, pero estos de Spectrum se metían en todos los charcos, ¿eh? Sí. Lo mismo les daba Double Dragon... Convertir cualquier cosa. Que es que, claro, y luego salen unas mierdas, tío, porque... No sé si este juego en su momento sería divertido, pero ahora pones el vídeo y dices, tío, que no hay sonido, no hay música, el muñeco se mueve... Sí, había sonido, había plonk, plonk, plonk, cada vez que dabas un golpe lo recibías. El muñeco se mueve como si le hubieran puesto unas prótesis en la cadera 10 minutos antes de empezar a jugar, ¿eh? Sí, la verdad no es sé. Que no... Es... Yo creo que como mínimo para jugar, antes una NES. Sí. O sea, habrá gente que me manda cartas bomba a mi casa y tal, pero yo es que no sé. Bueno, por lo menos nos mandan algo, ¿no? Sí, pero sí. Bueno, vamos a contar alguna cosa más. Este juego, curiosamente, es del año 1988. Uy, por uno. Que no es del mejor año de los videojuegos, que fue el 89, pero bueno. Me parece curiosamente. Y bueno. Así un poco de cuál es el argumento de esto. Eran unos señores que se dedicaban a dar mamporros. pero vamos a contar un poco. Ah, sí, sin más. Porque ese era el argumento. Sí. Este juego es una cosa que yo, mirando, buscando información, no lo sabía. Se considera un sucesor espiritual del Russian Attack, ese que había de NES. Ajá. Antiguamente, que era, y ahora que lo piensas, joder, el sistema de juego es muy parecido, era un tío que va para adelante pegando palos, y lo curioso del la similitud es un poco, y que la comparte un poco con el Kung Fu Master, que lo hablamos el otro día, es que los bichos se morían normalmente de un solo palo, o sea, tenías que hacer movimientos rápidos, no era un poco como el Double Dragon o como el juego de ese estilo, que tenías que machacar a los bichos y darles una paliza, sino que le dabas un golpe y los tíos desaparecían. Que era tener muchos enemigos en pantalla muy rápidamente y que no se acumulasen. Eso es. Y luego, al revés, el que se considera el seguidor espiritual, que yo tampoco lo sabía, es el Two Crooked Dudes, que es el de Doc Punk que existe, que van por ahí repartiendo, que hablamos un pelín el otro día, y luego contamos alguna cosa más. Ese juego estaba muy bien, yo lo jugué un poco en Mega Drive, estaba divertido. Este le jugué en NES, la versión de NES, sobre todo, en arcade también le pillé, pero sobre todo en NES. Bueno, vamos a contar un poco de qué va este jueguecillo, porque... Sí, eso te iba a decir, en algún momento. Bueno, básicamente es un juego para dos jugadores para uno o dos jugadores de desplazamiento lateral y que va dando mamporros. El jugador 1 controla a un personaje llamado Blade, que es el que lleva los pantalones blancos, y el jugador 2 controla un personaje que se llama Striker, que básicamente es el mismo bicho con los pantalones verdes, o sea que tampoco se ocurrió. ¿Qué hicieron? Hermanos, así no tenemos que hacer otro... Ahora volvemos a los estereotipos de esto. Dos tíos, hermanos. Tres tíos, amigos. Tres tíos, trillizos. Cuatro tíos, cuatrillizos. Sí, ya, no. Seguir. Bueno, y básicamente pues iban dando palos en un desplazamiento lateral, un poco como el Kung Fu Master que hablamos el otro día, bastante más moderno, le saca cuatro años, y mucho más divertido. Aquí ya tienes varias... Sí, los gráficos en otros gráficos son mucho mejores. Y varias alturas, o sea que no es solo una altura, sino que puedes jugar en dos alturas, como en plataforma. Y además, luego tío tenía bastante más, bueno, tenía más golpes, por ejemplo, tenía, bueno, un poco... Lo mismo, patada, puñetazo y varios saltos. Luego tiene patada voladora. Y luego una cosa súper chula que tenía era el movimiento especial, que era una carga que cargaba un golpe especial, que era un super puñetazo, que molaba, porque además el tío le salía una aura amarilla de fuego, así de la luna. Super guerrero. Y pegaba un viaje que mataba a varios bichos de la vez, o que era muy útil para matar a los enemigos finales. Eso es. Que les quitaba bastante bastante vidica. Como hemos dicho, la mayoría de los enemigos se liquidan de un golpe. Y algunos aguantan más. Los enemigos finales sí que tienen un contador de vida, igual que era tuyo, que tú tienes un contador de vida, pues la típica de estos juegos. Y eso, aparte de esto, pues luego los jugadores se iban encontrando, como en este tipo de juegos siempre, power-ups. Que había hay un par de armas, que son cuchillos, y sobre todo los nunchakus, que esos molan... Era la buena por la... por el rango de ataque que te da. Y aparte de estos, bueno, el nunchaku es lo que tienes que llevar todo el juego si puedes. Todo buen porque bicho. Sí, porque ocupa mucho sitio. Y mata muy bien muy bien. Y luego, aparte de esto, se podía coger también algunos chismes para recargar la salud. Curiosamente, una es una lata de Coca-Cola. Sí. Y otros, o sea, que no había pollos. Claro. Eran americanos. Y otra cosa curiosa es que podías coger también relojes que te daban más tiempo. Esto sí que es una cosa que tampoco se ha visto mucho por ahí. Sí, yo creo que pocas veces te mataban porque el tiempo llegase a cero. Bueno, el argumento es el que sigue. El juego comienza en Washington DC, donde el presidente Ronnie, digo yo que estará basado en Ronald Reagan, ha sido secuestrado por el malvado Dragón Ninja, que debe ser una organización terrorista esta que era pues como Al-Qaeda, pero de chinos. Entonces, tampoco es que se le ocurre mucho, La introducción del juego comienza con las siguientes frases. Delito relacionado, no sé qué, unos ninjas... Así que total, que te llaman a ti para que eras del servicio secreto, para que vayas ahí con tu colega, o tú solo, si no estás solo, a rescatar a... engañarle o no. Así que entonces ahí sales directamente y te dedicas ahí a dar leches. En la primera fase vas ahí, sales en las calles directamente pegando palos, y como hemos dicho, pues hay ninjas de diferentes colores y cada uno hace unas cosas. Digamos que el azul es el base, el minion base. El masilla de este juego, que le das una hostia, lo tumbas, el tío va por ti directo. Y luego hay algunos otros, por ejemplo, que llevan unos que te tiran shurikens o que te tiran... Sí, esos eran los grises, ¿no? O los negros. Y que vas a que otros como con una espada y te van a tirar también ahí la típica guarrilla, que es una mujer ninja. ¿Por qué no lleva traje ninja? Pues porque prefiere ir medio desnuda. Claro, lleva traje ninja de rejilla. Sí. Las medias de rejilla es el atavío ninja por excelencia. De la chatis, sí. Luego también hay perros, que es un enemigo que no se ha visto mucho por ahí luego en otros chismes, que es un perro que se tira por ti ahí a morderte. Y hay algunos... A los huevecillos. Sí, hay unos ninjas muy motivados que están en llamas, que van a por ti. Sí, eso ya. Que dicen, nada, yo me por el dragón ninja, lo que sea, me quemo y voy a por el otro ahí. Y bueno, al final lo que van saliendo es una combinación de muchos. Lo que sí se ven son muchos enemigos en pantalla. Igual tienes 4 o 5 que van a por directos. Y más. Que te tiran cosas. 4 o 5 por cada lado y por cada altura. Sí. Te tiran shurikens, te atacan. Tienes que estar atento. No te da un segundo de respiro. Los que molan son los que te dejan los abrojos en el suelo. ¿Mm? Que luego claro, los tienes que saltar. Una cosa curiosa que yo no sabía, según hemos estado buscando la información. Bueno, la primera pantalla es eso. Es un poco de para que conozcas la mecánica. Moderadamente sencilla. Vas matando ninjas a patadas, saltando ahí por los abrojos estos y poco más. Y llegas al final y el final es un enemigo que se llama Karnov, que resulta que tú lo ves, es un señor gordo normal con sus pantalones rojos, típico que hace, gordo esto. Que hace cosas de gordo, ¿sí? Como escupir fuego. Sí. Se ve que te tuvo una vida de traga fuego de estos y tal. Pero resulta que este bicho era la mascota de Data East. Y que tiene, que es un cameo de su propio juego que se llama Karnov. Que es un juego que salió en arcade y en otras plataformas, en NES y tal, que es una especie de... No sé qué tipo de juego es, un... ¿Cómo una especie de...? Un plataformas con disparos. Un bicho que dispara... O sea, el bicho es el mismo que sale aquí, que es el típico gordo, que está un poco más cachudo en el... Es que no recuerdo cómo se llamaba. El que era similar al Zelda 2 de NES. ¿Y Metroid? No. Bueno, pero también podría ser. Sí, se da un airecillo. También podría ser. Yo me iba por el... El del Peloponeso, el de los griegos. ¿El Battle of Olympus? Ese. Vale. Tengo buena memoria, ¿eh? Sí. Pues, bueno, básicamente el juego era ese. El Karnov este, curiosamente, que lo hemos buscado. Joder, pues, y resulta que ya existía el hombre este, que era la mascota de Data East. Y el juego, pues es un señor que va saltando. El juego tiene pinta de ser bastante malo, ¿eh? Hemos visto la versión de NES. Bastante machacona, La música, por lo menos. Es un tío que sale por 4 o 5 plataformas y saltando, disparando por la boca, lo mismo que en el juego este. Sí, dispara como dos bolitas. Sí, no sé, recomendamos a la gente que lo busque, bueno, para darle un vistazo, que es curioso. Porque aquí en el Dragon Ninja al final es un tío que te tira fuego y le deja dar patadas en los ratos que no tira fuego. Es un poco así el... También da puñetazo. Sí, ¿no? Bueno, pero vamos. La mecánica es darle cuando no es. Sí, cuando Tú lo liquidas y curiosamente cuando matas al malo tiene un poco de vida, pues le vas dando ahí, le vas quitando, lo matas. Y en la versión americana lo que grita es I'm Bad, que es como una especie de homenaje a la canción de Michael Jackson que salió el año anterior. Mientras tanto, en la versión japonesa, que se ve que Michael Jackson no era tan conocido, hacía un grito de guerra. Sí, típico. Una vez que te has liquidado esta fase primera, inicial, te vas a una segunda, que es que mola mogollón cuando la ves. Sí. Y dices, joder, esto está súper chulo. Cuando lo ves en arcade la primera vez, sí que te impresiona y te dice, quiero seguir echando esta máquina. Sí, es que en la primera era la hostia. Era, tú salías directamente encima de un camión. De un camión en movimiento. ¿Qué? ¿Cómo has llegado ahí? No, mamá, yo me pregunto más, ¿qué tipo de camión era ese? Que eso era un tren. ¿Cuántos compartimentos lleva? No, tenía dos. Que va, era larguísimo eso. Debes tener el carnet Z, por lo menos, para llevar eso. Tienes que tener, vamos. Yo creo recordar que eran solo dos. A mí se me hacía muy largo. Dos remolques, sí. Hacía muy largo, era un camión muy largo. Sí, más que un día sin pan. O sea, y sobre todo con todos los ninjas que te iban saliendo por ahí. Te iban los ninjas, además que molaba mogollón en la animación, porque eran los ninjas saltando. Bueno, lo sabía que estaban. Colgados en la pared del remolque, claro, y iban subiendo. Trepando por el remolque, los ibas viendo subir ahí y te iban intentando pegar. Y otros que se tiraban desde coches. Sí. Y se tiraban y iban ahí subiendo. Y otros que aparecían desde el aire, claro, directamente. Con su poder en ninja, claro. Sí. Para eso eres un ninja, has estudiado tus cosas de ninja. Y. No sabía que los ninjas podían hacer eso. Sí, hombre, que en CCC. Eso de ninja. Vale. Que, y otra cosa que era curiosa es que te podías caer al suelo y te matabas. Porque, claro, tenía ahí unos saltos para. Sí, entre remolques había un huequecito que tenías que. Esta fase era súper chula, porque además todo el mundo se llegaba, porque bueno, la primera fase era más o menos fácil, lo único que era un poco más complicado era el enemigo final, y él le acababa liquidando, que te quitara mucha poca vida, le acababa liquidando más o menos siempre. Y a esta fase ya podía llegar un poco más, porque molaba tanto que decía, pues claro, estoy corriendo, matando ninjas encima de un camión en movimiento. Era súper chulo. Pues he estado mirando un poco para comparar distintas versiones, y joder, la arcade, claro, está chula que te muere. Una que aguanta muy dignamente es la de Amiga, la de Amiga, la hemos visto y era muy colorida. Yo esa no la había jugado y era muy colorida. Muy grande, los sprites en pantalla eran muy grandes. Era muy chulo. O sea, distorsionaba un poco pero joder. Muy bien. Es digna. Y la de NES, que era los gráficos bastante más pequeñitos, pero la velocidad que mantenía se podía jugar. Bueno. Es un poco a lo que hemos hablado antes. Esta versión de NES era, podía divertirte con ella, evidentemente no era el mismo que la arcade porque no se puede. Pero estaba bastante bien, te daba la impresión de que estabas jugando al mismo juego, pues luego te pones la de Spectrum y decías, tronco, me voy a jugar a la peonza, voy a quemar el Spectrum. O a darme pedradas en el pie, que seguramente sea más divertido. Arrancarnos pelos de las piernas, que eso era un juego así muy de niños pequeños antes. Sí. Eso era mejor que jugar al... Un niño pequeño con pelos en las piernas ya... Bueno... No tan pequeños, entonces. Sí. Bueno, total, que jugar al Joderland, no juegues al del Spectrum. ¿Qué estamos pensando? Sí. Bueno, ¿qué más podemos contar de esto? Porque el final del... un poco los enemigos finales. Sí, en esta segunda pantalla. Porque, bueno, al final luego el juego la verdad era bastante repetitivo. Cambiaba un poco la localización, pero era siempre lo mismo. Matar ninjas a gogo. Llegar al enemigo final y zumbarle. Los enemigos finales eran moderadamente diferentes, por lo menos el sprite. Sprite era diferente. No era el único, era el de la cuarta pantalla o la tercera, que era un ninja verde, que ese era lo mismo que los otros ninjas, pero verde. Y que se multiplicaba, tenía los panes y los peces. Hacías un ninja, 20 ninjas. Bueno, por orden. El primero es Karnov, que es el que hemos dicho que tienes que mirar el juego homónimo. En el segundo, que es este que vas encima del camión, que además el camión mola porque tiene escrito las palabras data, eso, o sea que debe ser que lleva los juegos del Dragon Ninja dentro. Sí. Cuando se para el camión al final, porque digo yo que el hombre tendría que ir a hacer pis o hacer cosas de camionero, se para y aparece un ninja con garras de Lobezno, que hombre, el tío mola bastante, pero la verdad es que creció poco, debía medir 1,40 m por ahí. Hombre, iba encorvado. Iba un poco enchepado, sí. Sí. Y le tenías que dar de palos y que no te diera con la... O sea, la cosa es que este saltaba mucho. O sea, el salto que hacía era muy alto. Sí, había un truco que tenías que quedarte en una posición encima del camión, entre el remolque y la cabina, justo. Y ahí le dabas, cuando el tío saltaba mucho, pero bueno, ahí más o menos la acabas liquidando. Y eso, y hacías tu grito ahí de ¡I'm bad! Y pasabas a la tercera pantalla. Que ahí el malo era el que se parecía al de los Goonies. Bueno, no, espérate, el de antes era, la tercera era el ninja multiplicador, que era una pantalla que se jugaba en las alcantarillas, sí. Que como decimos, joder, te da la sensación de que estás jugando en sitio, que el juego es diferente, pero al final no, es lo mismo, pero en otra localización, en la misma que la primera pantalla, pero en la pero los escenarios en el arcade sí estaban muy sí. No, pero que no cambia, lo que no cambia, lo que me refiero es la mecánica, es lo mismo, mismo. Lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que se curraron bastante, pues eso, los escenarios, daba sensación de variedad. Ahí eran unas alcantarillas, que ibas eso, matando niñas por las alcantarillas, oliendo mal y viendo ratas, pero, pues era... Al final te llegaba la pestosa final, que se multiplicaba. Era un tío que sí, que era bastante fácil, porque al final lo que era un solo ninja, que se transformaba en muchos ninjas, pero los ninjas además eran como los normales, como los masillas. Entonces matabas a todos a palos rápido, ya está. Patada, puñetazo. La carga te venía muy bien, porque según se estaba multiplicando te cargabas a la mitad de las copias, y en la siguiente tanda te cargabas a la otra mitad. Ese era facilito. Y luego ya, bueno, la siguiente pantalla. Que era el Kratos este. Sí, que tenía la voz de... A un tío que se parece, es una mezcla entre Kratos y el de los Goonies. Sí, o sea, la voz de Slot y la apariencia de bestia de Kratos con el tatuaje este de rojo del ojo también. Te pegas y decía, ¡bien! ¡Me ha pegado! ¡Bien! Sí. Y ya está, poco más tenías igual. No era muy complicado, lo único que tenía era una patada voladora, así que ocupaba bastante pantalla, si tenías mala suerte que te diera. Pero el bicho al final era lo mismo que siempre, era patearlo y poco más. Luego estaba el viejo del bastón, el monje Shaolin. A mí ese me recuerda un poco a Rolento, el de Street Fighter, ¿sabes? Aire con el palo y eso ahí. No, nos hemos saltado el de las cadenas, sí, el gancho. Gancho cadena. Sí. Estos dos la verdad que son bastante parecidos, son dos tíos. Uno lleva un gancho y otro lleva un palo. El del gancho te da con el gancho, te lo tira a lo lejos, que lo suyo de este es... No dejarle que llegue a soltar el gancho nunca, pegarle antes, o saltar si tira el gancho y tal, que no te trinque. Y el del palo al final lo que tiene es que va dando vueltas, hace un molinillo y va dando vueltas. Según está cerca de ti, pues se pone en modo torbellino. Sí, esto ya son un poco más coñazos repetitivos, un poco más rollo. Es eso, el enemigo del gancho es el de la pantalla del tren, que es lo mismo que el camión, pero no tren. Alguien debe decir, hostia, esto del tren del camión, mola, vamos a hacer otra, repetir, pero cambiando. Que el tren es más corto que el camión, yo ahí lo dejo, transporte por carretera, tráete tú. Sí, más o menos, y luego ya está la última pantalla, que lo que, aparte de un poco de fase de matar minions... Es el boss run. O sea, que tienes que ir matando a los 7 bosses anteriores. Sí, que tienen menos vida, pero bueno. Pero siguen siendo las mismas mecánicas. Y luego ya te pegas con el del final, que es un bicho que parece sacado de Kiss. Sí. De Kiss Army, que es un bicho, hay una especie de ninja pintado. Sí. Que va encima de un helicóptero y te tira estrellas rojas. Que dejan fuego en el suelo y hay perros por debajo. Que este básicamente lo que tenía era, si ibas desarmado, pues era un poco más chungo, podías andar saltándole y pegándole, y si ibas con un chaco, te subes al helicóptero y le zumbas. Y acabas el juego en 20 segundos, más o menos. Sí. Entonces lo le iba dando ahí con los esto, te lo liquidabas y ya está, ya acaba el juego. Además que tampoco te crees tú que se curraron mucho el final. Salía el presidente, que estaba ahí en el helicóptero, decía, uh-huh. Tía, venga, ya está bien, ala, vámonos otra vez a la Casa Blanca, que os invito unas hamburguesas, literalmente, este es el final. Sí. Ala, me salvó la vida, unas hamburguesas, nada, ni medalla, ni una pensión del gobierno, ni nada. Uh-huh. Una hamburguesa del McDonald's y ala, a uh-huh. hacer vuestras cosas de ninjas. Qué americanos que son. Dejarme en paz. Es bueno, este juego la verdad es que es jugable. En la versión americana, en la versión japonesa era... Le ponían una estatua. Es decir, una estatua. Del presidente. O sea, le daban una estatua al presidente o se quedaban mirando una estatua del presidente. Se quedaban mirando una estatua, sí. Yo es que solamente me acuerdo de la versión americana. Sí, yo no me fui a Japón para jugarlo tampoco. Y eso que decían, que este juego es muy divertido, se puede jugar todavía hoy. Y si alguien tiene por ahí un mame para ponerlo, pues lo recomendamos porque es divertidísimo. Tenía algunas curiosidades. Por ejemplo, el texto de introducción del juego, que es en español, es usted un tipo bastante malo, se convirtió en un popular meme de internet, y por ejemplo, la intro que tienen del juego, que son los dos dragón ninja así, con un fondo de la ciudad así cruzados, se ha hecho muy, o sea, lo más famoso del juego, lo que más conoce la gente, porque además es súper chulo para la época, para ahora, para lo que sea. Uh-huh. Esta intro, por ejemplo, está parodiada en el juego de 2008, se llama Max Beyond Time and Space. Y por ejemplo, también hay una canción de la banda de rock alternativo Los Prophets, que se llama Shinobi vs Dragon Ninja, que supongo que hace alusión, por un lado, al Shinobi, que era otro gran juego de ninjas, y al Battle Death vs Dragon Ninja. Uh-huh. Así que, y lo último ya, lo único así que hemos conseguido sacar arrascando, es una cosa que me ha parecido súper molona, que es un Kickstarter que hicieron en el año 2012 para hacer la segunda parte del juego, que lo triste del asunto es que no salió el Kickstarter. Yo entré y les faltó, pero un huevo de pasta. Tampoco te creas tú pedían mucho. Pedían como, yo que sé, 50.000, 80.000 dólares y consiguieron 5.000, 6.000. Pero claro, es que vi los gráficos de lo que planeaban. Había un vídeo o algo así. Era súper cutre. Era casi peor que lo antiguo, Así que querían hacer un sucesor espiritual, pero con los mismos gráficos. Sí, para jugar en un 386 o algo eso, Joder. Así que muy mal. Nos vamos a quedar sin nada, porque esta es una saga que murió ahí, uh-huh. Porque no consiguió hacer nada más. ¿Realmente murió o tenemos aquí...? Ahora lo contamos, pero murió. Y decimos esto porque básicamente hay un juego que se considera el sucesor espiritual de alguna manera, que es el Two Crooked Dudes, que es del año 1990, de la misma uh-huh. compañía, o sea que han pasado 2 años, misma compañía, bueno, venga, misma temática. Dos señores que salen a dar palos por el campo, pero resulta que aquí ha cambiado un poco. Aquí resulta que es el año 2020 uh-huh. y ha habido un huevo de explosiones nucleares en la ciudad de Nueva York y la han reducido a cenizas. Total, que esto lo han aprovechado otra banda de gángsters que se llama Big Valley. No sé si habrán contratado alguno del Dragon Ninja de esos que se quedarán por allí. Uh-huh. Total, que el gobierno, que se ve que estaba un poco jodido, decide poner todas sus esperanzas en dos punkis, contratándolos como mercenarios para hacer desaparecer a los hombres de Big Valley. Con este argumento deberíamos empezar a repartir hostias a todo personaje que se pusiera por delante. La cosa más lógica del mundo, ¿no? Hombre, aquí hay contratar punkis. Aquí confiamos en Rajoy, tampoco te creas tú que... Bueno, visto así. Bueno, se podía jugar entre uno y dos personajes y la mecánica era bastante parecida. Dos punkis repartiendo de palos a todos los bichos con enemigos finales y tal. Uh-huh. Y bueno, este se considera un juego bastante bueno porque tiene algunas novedades, aparte de recoger todas las cosas clásicas de estos juegos. Y que sean los protagonistas los punkis. Y que los punkis por una vez sean ahí. Tenía una novedad que era lo que hizo muy original en su momento, que es que básicamente se podía interactuar con todo lo que hubiera en el escenario. Se podía coger, destruir paredes, coger a los enemigos para tirarlos contra otros enemigos, coger bolas para tirarlos contra enemigos, farolas, coches, cubos de basura. O sea, yo me acuerdo de este juego mucho porque podías tirarle coches. Es lo típico que hacen los punkis, coger coches y tirarlos. Levantaban un coche ahí a 2 metros y claro, que también es cierto que el coche era bastante pequeño porque el punki casi no cabía en el coche. No. O igual el punki era muy grande o el coche era pequeño, o sea, ya había algún problema. Pero deberíamos discutirlo. Y era muy curioso también, por ejemplo, que podías coger a tu compañero y tirarlo contra el resto de los enemigos. Que le quitaba vida y tal, pero era gracioso porque hacía, bueno, ven aquí un momento, tienes una cosa ahí a ver, te agradecías. Y los troncabas, era muy gracioso. Luego el juego tampoco es que fuera especialmente original, aparte de esto, era nada. Otra cosa así un poco más curiosa que tenía es que salían bocadillos también cuando se... Un poco al estilo Batman 60. Sí. ¡Pum! ¡Clash! ¡Crack! Y eso. Este juego estaba en arcade y se portó a... A Mega Drive. Que curiosamente yo tengo muy buenos recuerdos de este juego. Era muy divertido. Y una versión bastante digna. Sí, aunque por lo que... Aquí en la documentación dice que no... Por lo que parece que le he estado mirando por ahí por internet, dice la gente que el acabado no era muy bueno y que el juego no funcionó muy bien. Así que probablemente por esto no se llegó a hacer ninguna otra conversión. Y en recreativa pues funciona muy bien y pues eso, un juego curioso. Yo a la gente que no lo conozca le recomiendo que eche un vistazo porque estaba salado. No es que sea especialmente original, es mucho mejor el Dragon Ninja y mira que este juego es 2 años después, pero estaba curioso. ¿Que te gusta dar palos? Si es que los de Data es no acertaron. O sea, lo sacaron el año antes y el año después. Sí, pero si lo hubiera sacado el 89. Año... Nah. Uh-huh. Bueno. Otro del que estuvimos hablando un poco la semana pasada, que era este, que recomendamos un poco el Top Tools, sí, que era de aquella racha que sacaron de Double Dragon Exploitation, que sacaron N. Sí. Pues yo es que este, curiosamente, lo jugué en recreativa en mi barrio, y no sé, a la gente, pues si le quiere echar un vistazo, era... Le tiene que gustar un poco este rollo de, no sé, de investigar, pues, de este tipo de juegos, porque jugará uh-huh. un clon chusco sí. de... Que al final era un Double Dragon cambiado cuatro cosas para que fuera otro juego, para que no te te pareciera jugar al mismo juego, ¿verdad? Para que no te denunciaran los del Double Dragon, sí, poco sí. más, ¿eh? Este era de Tecnos del año 87, y básicamente eran dos jugadores que eran oficinistas, como decíamos el otro día, que salían sí. ahí y se cansaban de ese que no le molaba el curro, salían y se dedicaban a dar hostia. Y la verdad es que este poco más se puede contar, más allá que podías llevar más armas de las que llevabas en el Double Dragon, que tenías pues tubería, cuchillo, botellas rotas, pero vamos, al final lo mismo, eran dos botones de puñetazo y patada y un salto, y ya, a tirar millas. Tirar, ¿no? No tenía más, así que contado esto, nos vamos a poner ya con la pieza gorda que teníamos aquí... Preparada para hoy. Voy a dar una pista. Eso era un perro... Era un dinosaurio pequeño. Ah, vale. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Bueno, pues el juego este que nos queda, que es uno de los más molones, es el Cadillac and Dinosaurs. Sí. Que era conocido en Japón como Cadillacs Kyoruryu Shinseiki. Canela fina de japonés este. Vale. Hay muchas palabras, para Cadillacs and Dinosaurs. Hay sobre alguna palabra. Pero bueno, este es un videojuego de arcade del año 1992, editado por Capcom. Que básicamente es un poco seguir un poco la secuela que sacaron del Final Fight y tal, porque el juego es muy parecido. Muy parecido en cuanto a la mecánica, personajes, las barras de vida, o sea, el mismo motor lo usaron un poco mejorado, seguro, vamos. Uh-huh. Y básicamente es un beat'em up basado en un cómic que se llama Cenozoic Tales, creado por Mark Schultz durante los años 80. Uh-huh. Este juego, después que se hiciera el juego, se produjo una serie de televisión, que se ve que tampoco fue muy bien. Yo he visto alguna cosilla por ahí en YouTube. De animación, no de personajes, antes de que... Uh-huh. ¿Ah? Y luego después, a colación de esto, sacaron otro juego después, editado por Rocket Science Games, para consola y ordenador, que se llama Cadillac and Dinosaurs The Second Cataclysm, pero que no es una secuela, sino que estaba basado en la... ¿La misma licencia? Sí, pero estaba más basado en la serie que en el cómic. Uh-huh. Y aunque parece ser que no fue muy mal, el juego luego nunca pasó de ahí. No dio para más, no era muy bueno. Y bueno, como hemos dicho un poco, era del mismo tipo beat'em up, de scroll lateral, estilo Final Fight... Final Fight clavado un poco también, pues, toques de Street of Rage y tal, porque era la época, pero poco más. La característica que hacía un poco más original era el uso de armas de fuego, que era una cosa que raramente se había visto luego en juegos anteriores, yo no recuerdo si... Que llevaras tú, no. Que te dispararan, siempre. Eras el más tonto, siempre te disparaban, pero tú no sabías utilizar una pistola, aunque fueras policía. Tío, te dedicabas tú a entrenarte 20 años de tu vida, a hacerte kung fu, no sé qué, venía un monkey ahí con una pistola, te pegaba un tiro. Pero coño, en el Street of Rage eras policía y muchas otras cosas. Con 21 años era casi el dios del universo, pero no sabías usar una pistola. Debe de ser. Vale. Y otra cosa curiosa que tenía este juego es que había una pantalla en la que conducías tú el coche. El Cadillac, que era super, esa pantalla era súper chula. Sí. Luego contamos un poco ahí sobre las pantallas. Y lo más curioso de esto es que nunca fue portada a consola. O sea, no hay ninguna versión en consola. Yo pensaba que habían sacado algo después. La verdad es que este juego me pilló en En arcade sí que lo jugué, sí, pero sí, después, arcade, sí, después pero ha tenido que salir a emulación, porque yo... Emulación, pero consola, un port no propio. Lo sé. Es ¿no? curioso. Bueno, el argumento. Al loro que este señor, yo creo que se metió algo, porque si no ya me dirás tú. Esta historia se inicia con el planeta Tierra, que está fuertemente contaminado y sufriendo una serie de graves desastres naturales que han destruido las ciudades y matado a millones de personas. Con el fin de sobrevivir, todos estos seres humanos a lo largo del planeta construyen ciudades subterráneas y pronto toda la humanidad se encuentra viviendo en el subsuelo, uh-huh. como en 12 monos, igual. Total, que pasan 600 años desde que los humanos construyen sus ciudades subterráneas y deciden regresar a la superficie a ver si ya está aireado. Como cuando sí. abres la ventana de tu cuarto y, sí. y te vas un rato, a ver si ya está fresquito. Ajá. Total, y cuando salen, en vez de encontrarse todo pues ya limpio o sucio, se encuentran dinosaurios. Bien. Que era como, ah, muy bien, cojonudo. Total, que estas especies extintas han regresado junto con otros monstruos y circulan libremente por la Tierra. Esto no desanima a los humanos, que pronto volverán a la superficie. Uno motivado, vamos. Sí, parece que al final, pues que va a haber buen rollo, que los dinosaurios están tranquilos y que la convivencia con los humanos va bastante bien, rollo. Tú no te metas en mi jardín, yo no me como tus huevos. Es un poco así y tal. Sí. Pero hay un grupo de humanos que son así malignos, que se llaman mercaderes oscuros, que quieren cazar y matar a los dinosaurios para conseguir dinerico. Uh-huh. O sea, que los dinosaurios se enfadan y se empiezan a atacar a la gente, pues para que le dejen de tocar los huevos. Sí. Así que total, los protagonistas, que se llaman Jack Tenrek, ¿sí? Hannah Dandy, Mustafa Cairo, vaya nombre, uh-huh. y Obradovich Mesh, que está dispuesto a atrapar a los mercaderes oscuros, destruir a su banda y a su misterioso líder, Fessenden. Uh-huh. Fessenden. Bien. Este debe ser holandés o algo, pues vaya sí. nombre. Así que eso. Vamos a contar un poco. Bueno, como por ejemplo, el juego es igual, las versiones japonesa y americanas, algunas cosillas diferentes. Por ejemplo, que son el logo del juego, que es diferente entre la versión japonesa y el resto. Y los nombres de los enemigos son diferentes, aunque el mismo el bicho es el mismo, pero los enemigos son diferentes. Por ejemplo, hay uno que se llama Ferris, que pasa a llamarse Astro, y Butcher en Atomic. Vale. Y en algunos puntos de la versión japonesa el personaje dice algo para sí mismo, pero que no se escucha en las versiones que no son japonesas. Eso. Vamos, no se pierden diálogos. Que no tenían dinero para traducir, vamos, sí. porque nada, todo. Y nos da igual lo que están diciendo. Pues porque lo que queremos es meter hostias. Bueno, a ver, ¿qué personajes podríamos elegir? Que por lo menos te dan más variedad que nosotros. Sí, tenías cuatro personajes y el principal, el protagonista, sería Jack Tenrek, que lleva lo que tiene es el propio garaje y es un apasionado de los coches antiguos. Este era un rocker. Sí, y le gustaban los Cadillacs. De ahí el nombre. Es quizá de los más equilibrados. Esto te lo contaban además en el mismo perfil del bicho. Te decían, pues, para que tú cogieras el que más te... Que no era como otros juegos que... Se veía, por ejemplo, que Hagar era el más fuerte en Final Fight, pero no estaba especificado en ningún sitio. Eso. Aquí te decían, mira, este tiene... Este, por ejemplo, tiene fuerza 4 de 5, velocidad 3 de 5 y destreza 3 de 5. Sí. Yo te voy a coger el que quisieras. Eso que estaba marcado con estrellitas, Claro, para que tú cogieras el que te molaba. Curiosamente, una cosa que me ha llamado mucho la atención es que su perfil, este Jack, aparece como mitad mecánico, mitad chamán. Sí. No sé muy bien qué quiere decir, pero oye, es curioso. Sí, no, en el cómic y eso parece ser que descendía de los sangre antigua, que era como una especie de indio, y tenía poderes chamánicos. Vale, vale. Aparte que tenía una mascota, que era un alosaurio, que era una especie de tiranosaurio pequeñito, otro carnívoro grande de estos así, que lo utilizaba como perro guardián del garaje. Como curiosidad, a mí esto de mitad mecánico, mitad chaval, me suena al bañil y pensador, como el de manos a la obra. Ah, bien. Ya lo dejo, tú sigue lo tuyo. Vale. Bueno, luego estaba la chica, Hannah Dandy, que obviamente está enamorada del prota. Sí, no daba mucho giro argumental esto, Sí. Pero es la expareja. Y es diplomática y estudiante. Bueno, es mejor que sea chamán. Vale. Lo que tenía esta, que aparte de como siguiendo la lógica de estos juegos, era la más diestra y la más ágil, tenía la especialista en armas, en armas de fuego. Era la que mejor utilizaba las armas de fuego, teniendo un pequeño bonus a los cargadores. Luego estaba Mustafa Cairo, era el moro. Seguro que tenía más cosas, pero para nosotros era el moro, porque no daba para más. Sí, era el ingeniero y amigo de Jack. O sea, este, curiosamente, era el más veloz, no la tía. Sí. Tenía 5 de 5. Sí, más rápido, pero menos diestro. O sea, la otra tenía más velocidad de reacción. Sí, en este lo que era así más... que más llamaba la atención era la doble patada voladora. Sí, era la leche. Que ocupaba media pantalla y que de una sortija que tumbaba el suelo. Es eso, y el movimiento especial que se hacía con abajo, arriba y puño, que era un giro. Dabas un giro que dabas dos golpes también. Para protegerse era la hostia. Sí. De hecho, era el que solía pelearse todo el mundo por pillar, uh-huh. porque era el más asequible. Uh-huh. Y luego nos queda el Mesobradovich. Que era familia de Hagar. Sí. Era primo suyo. Sí, porque del perfil no se dice absolutamente nada, uh-huh. elude su pasado, uh-huh. un desconocido, y es fuerte, lento y da hostias como panes. Mike Hagar. Sí. También era bastante diestro, 4 de 5, no está mal. Reaccionaba rápido, pero era uh-huh. lento. Uh-huh. La reacción, una cosa es la destreza para reaccionar. Sí. O sea, los cambios de dirección y eso sí te los hacía rápido. Pero. Y bueno, a ver, para ser el típico juego así, típico, ¿qué tenía de bichos así molones? De bichos molones, los dinosaurios. Uh-huh. Sobre todo los dinosaurios. Sí. Tenía. Empezaban estando en la pantalla uh-huh. de un color verde. Y llegaba el típico gordo haciendo cosas de gordo. Sí. Y mosqueando a los. Sí. A los dinos. Le daba de palos para que atacara a todo el mundo. Eso, una eso. Cosa curiosa es que podías llegar a evitar que se levantaran algunos de los bichos. Si sí, matabas sí. a los gordos antes a los de que los hostigadores sí. orondos antes de que los hostigaran, antes de que dieran cosas de gordo, vamos, pues podías hacer que no se despertaran los monstruos, ahí los dinosaurios, que estaban durmiendo la siesta, bueno, me vas a tocar luego, pues los voy a comer ahora, ¿sabes? Sí. Y eso, así como dinosaurios había 4 o 5, algunos uh-huh. se llamaban, por ejemplo, había uno que se llama Rockhopper, uh-huh. que era un velociraptor. Uh-huh. Que era amistoso hasta que se le atacaba. Entonces, cuando uh-huh. te atacaba, te pegaba de hostia con sus garras y dientes. Uh-huh. Había uno que se llama Mac, que era un triceratops, que básicamente el ataque que tenía era 3 cuernos que... Que embisten. Claro. O sea, si te ponías detrás de él, no tenía absolutamente nada que hacer. Este era muy parecido a la galleta de los dinosaurios. Estas que hay ahora. Sí. De ese. Sí, sí. Os hagáis una idea. Los de Lu, ¿no? Bien. Muy ricas. Pasa que son siempre el mismo dinosaurio. Y tienen un error, porque los dinosaurios miran siempre para el mismo lado. No puedes jugar con dos a la vez. Señores de Lu, arreglarlo. Yo como galletas de dinosaurios, pero no puedo jugar con ellos. Porque no, nunca miran al mismo lado. ¿No te dijo tu madre que no se juega con la comida? Los dinosaurios. Vale. Total, que luego hay uno también que es un pteranodón, que se llama sí, Zeke. Sí. Que aprovecha así que vuela para tirarse desde el aire. Es eso, que esto es o con el salto y golpe, uh-huh. o con el golpe que he dicho antes de abajo arriba uh-huh. puñetazo, que hacía como todos los jugadores hacían como una especie de giro, uh-huh. que da golpeaba en el aire. Y luego había el que era el más chungo, que era el que se llama Shibat, que es un tiranosaurio. Uh-huh. Que este es el que mejor te iría si no le despiertas. Porque cuando se despierta pega unas hostias sí. curiosas. Pues eso. Este es igual que este, debieron coger el bicho de. Del Johan Mac. Del Johan Mac, porque sí. era prácticamente el mismo. Puesto un poco así más de mala leche. Pero vamos, así uh-huh. un poco eso. La cosa es, los velociraptors sobre todo, uh-huh. Aparte de los enemigos, uh-huh. tú también podías despertarlos. O sea, uh-huh. que sí, te, sí, tenías, si te tenías que andar con cuidado porque el sí, golpe. Sí. Una vez que le da, rugían, se ponían rojos uh-huh. y te mordían. Aguantaba varios golpes, pero al final te acabas. Uh-huh. La cosa es que te mordían tanto a ti como a los enemigos. Sí, sí, o sea, sí, eran neutrales. Sí, eran neutrales. Y aparte de eso, luego, como enemigos normales, era uh-huh. el típico juego, o sea, no podía haber, había los típicos masillas, o sea, ¿sí? de tampoco que decías pelando. Los punkies, sí. que eran los conductores. Uh-huh. Que eran así... Claro, porque en este juego también, como su propio nombre indica, aparte de dinosaurios había Cadillacs. Uh-huh. Y había pantallas en las que salían, por ejemplo, gente en moto, que tenías que pegarles a saltos para que sí. no te atropellaran. Y luego la pantalla del coche, que era súper chula sí. también, que es algo que la contamos, que es bastante sí. especial. Y luego, pues eso, salían también enemigos enanos, que eran así, sí. que más, evidentemente más pequeños, que les tenías que pegar ahí porque casi no llegabas para darles. Sí, pero saltaban un huevo. ¿Mm? Y te tiraban cuchillos, si no sí. recuerdo mal. Estaban también, por ejemplo, los típicos cuchilleros, que son los mismos practicantes que salían en el Final Fight. Sí. Los gordos, que se llamaban gordos, así sí, como su propio nombre indica. Eran gordos. Y bueno, al final sí es que de verdad que son prácticamente los mismos bichos. Bueno, aquí entran los que tenían armas de fuego, uh-huh. los cazadores. Claro. Que curiosamente no disparaban. Uh-huh. Pero bueno, había, por ejemplo, uno curioso, que es uno que se supone que es una especie de homenaje a Blanca, que se llama Blatch, uh-huh. que tiene así la misma pinta. Es una especie de híbrido entre reptil humanoide creado por el doctor Simon Fassender como reptil. Este enemigo tiene una formidable combinación de fuerza y agilidad, poseyendo uh-huh. unas habilidades como patada en salto, ácido, garras y ataque bajo el agua. Uh-huh. Puede atrapar al jugador con su lengua y quitarle la vida poco a poco. Uh-huh. Uh-huh. Y aparte puede comer objetos de juego para que el jugador no los use, que es el a cabrón, ver. ¿Eh? Sí. Y no sé, poco más, así pues, algún bicho más, pero vamos. Poca lechuga. Como jefe final, ¿qué tenemos? A ver. A comer. Pues tenemos a Beister 1, uh-huh. Beister, que es el jefe final del nivel 1, uh-huh. que es un motero gigante, uh-huh. al Butcher, el carnicero, que es un tío con dos espadas, es un gordo sobredimensionado. ¿No es el del diablo, el Butcher este? No. Primo suyo. Sí. No, gordo sobredimensionado. El Hog, que ahora mismo no recuerdo cuál era. Ah, no, sí, el Hog era el motero. El que iba en la moto. El, sí, el nivel 3 era la pantalla del Cadillac. Joder. Cuando he visto el Hellroad, digo, ya, coño. El Slice, que es un motero que se mueve muy rápidamente y te ataca con sus boomeranes. Luego está Morgan, que es un doctorcillo que va con una UCI de acribilla. Vaya mezcla. Sí, pero este es curioso porque cuando le matas, muta en una especie de dinosaurio gigante de estos que atacan con la cabeza y te embiste. O sea, tienes que matarle dos veces. Luego está en el nivel 6, está Tyro, que lo que es una especie de babosa mutante, ¿sí?, que va cogiendo a los enemigos de la fase y se transforma en un bestio, amasijo, sí, bestia, y lo tienes que matar tres veces. En el nivel 7 están los Slisaurs, que son como el Slice, pero mutantes. Ah, qué bien. Sí. Y aparte había dos o tres. Todo mejora con mutantes. Sí. Y por último te tienes que enfrentar al doctor Simon Fessenden, que es el creador de todos estos adefesios que te has enfrentado. Y como no podía ser de otra forma, él mismo también es un adefesio mutante que se transforma en un Tyrannosaurus Rex de dos cabezas, en cuyo pecho estaría el torso del doctor Fessenden. Muy rico todo. Sí. Este no es el típico bicho que lo matas y te lo comes, ¿eh? No. No, porque joder, qué asco. Sí, la verdad es que tenían unos bichejos... Bueno, de niveles asquerosos que tenemos, porque también es un poco bastante así, típico, ¿eh? Sí. Bueno, el primer nivel, que empezabas en la ciudad, simplemente llegas avanzando por la ciudad, entras en el edificio, te enfrentas al Vice y te dice que te vayas al bosque a ver a Butcher. El segundo es el pantano en el bosque. Pues eso, hasta que te enfrentas al Butcher, que cuando aparece... Es curioso porque está troceando un estegosauro. Está haciendo la cena. Sí, ahí tranquilamente. Clac, clac, clac, clac. Ese que lleva las espadas, que si le caneas, se le caen y las puedes usar tú. Eso es. No es recomendable porque las espadas son lentas y quitan poco. Pero bueno. Después está la fase chula, la que todo el mundo quiere jugar, que es el Hellroad, que es cuando utilizas el Cadillac. Sí, vas por un desierto atropellando punkis. Sí. En moto. Lo que pasa es que conduces tú el coche. Lo que yo no recuerdo es cómo había manera de elegir quién conducía el coche. Siempre el uno. El player uno conduce, tiene prioridad. Siempre. Pero cualquiera de los dos puede utilizarlo siempre y cuando el player uno no toque la palanca. La cosa de esto es que te podías llegar a terminar la fase sin que te destrozaran el coche. Y le podías hacer andando también. Sí. Sí, sí, eso te quiero decir, que tú puedes elegir coger el Cadillac o no, pasa que claro, evidentemente todo el mundo cogía el Cadillac porque molaba. Claro. El hacértela a pie era tedioso. Porque además salían los personajes, salen, el truco de este juego, o sea, lo gracioso es que tú vas en el Cadillac y vas atropellando moteros. Si vas andando, los moteros te atropellan a ti. Eso es. En una escala está la naturaleza, los perros, los gatos. Y los moteros. Los moteros y luego tú si vas a pata, claro. Sí. Y aquí el enemigo final lo que era chulo es que era un tío en moto también, pero que iba tirándote granadas. Y le tenías que atropellar, darle de hostias por atrás hasta que se caía y luego... Una vez que le tirabas de la moto... Sí. Era chungo llegarse a pasar la pantalla entera con el Cadillac. Lo normal es que al final te lo destruyeran. Yo recuerdo haberlo hecho ahí en los Sevilla. Pues lo normal es que te destruyera el Cadillac antes de que tú le estrujeras a la moto y entonces te tenías que acabar pasando a base de saltos. Golpes. Saltos y patadas para que no te atropellaran. Eso es. Y eso. Bueno, luego está el garaje de Jack, que simplemente es... ir al garaje y destrozar todo lo que te han invadido, que es donde está el Slice, que es el de los boomeranes. Este sí que es como una especie de relento. Sí, que era el tío muy rápido y que te tira el boomerang. Es eso, iba dejando el rastro igual que él. Exactamente, es lo mismo, pero en vez de granadas y palo, boomerang. Esto ya acabará saliendo ahí, algún Street Fighter seguro. Cuando se vayan acabando las ideas. Sí, el nivel 5 sería uh-huh. la aldea en llamas, uh-huh. que es similar al del Cadillac, o sea, al del Caveman Ninja. No, al del Golden Axe, a la isla Tortuga. Ah, ya. Muy similar. Uh-huh. Que es eso, ya hasta que llegas al final, que el doctorcillo este que decimos acribilla uh-huh. a un viejo, diciendo, hijo de puta, merece la muerte. Sí, le caneas y luego se transforma. Sí. Se transforma en un bicho mutante que se llama Morgue. Sí. Que tiene una embestida con la cabeza, o sea, es un poco así lo que tiene. Sí, después vuelves otra vez al bosque, uh-huh. a la jungla, y según avanzas en la jungla, pues te metes en una mina. Uh-huh. Y aquí es cuando te enfrentas al mutante, que llegas al final y hay tres bichos alrededor de una caja diciendo ¿qué contendrá esta caja? La caja, ábrela. Sí, la abren, aparece una babosa gigante que le coge la cabeza uh-huh. y muta al bicho que ha cogido en un enemigo ultra grande y ultra repelente. La cosa es que esto tenía tres fases. La primera, que era la verde, uh-huh. que lo que hacía era el bicho en determinado momento levantaba un poco la cabeza y salían como tres tentáculos uh-huh. o unos cuantos tentáculos que te acuchillaban. Una vez que conseguías vencerle, uh-huh. la cabeza salía flotando. La babosa esa salía flotando. Buena idea. Y había dos posibilidades. O dejar coger a otro bicho rápido uh-huh. o podías ir acribillando a esa cabeza uh-huh. o ese amasijo uh-huh. para ir destrozándole. O sea, se podía llegar a matar en la segunda forma uh-huh. sin que cogiera una tercera. Uh-huh. O sea, él directamente luego cambiaba de color y se volvía a reproducir. Uh-huh. Era difícil. Era muy chungo ya, sí, yo me acuerdo. Pero se podía hacer. La cosa, el por qué era difícil, porque se te iban acumulando enemigos en pantalla. Uh-huh. Y mientras fueran punkis o cazadores así de poca monta, uh-huh. que te los cargabas de dos o tres toques, sí. bien. Pero cuando empezaron a aparecer los gordos, sí. cambiaba la cosa. Los gordos eran los enemigos que eran pochungos, el resto eran bastante masillas, ¿eh? Había salían, sí. en ese juego salían muchos enemigos de los que no te tocaban. Sí. Tumba, le dabas de hostia, muerto, uh-huh. prácticamente no te tocaban. Y te acababan tocando los gordos, la gente que te tiraba cosas, o la gente que te disparaba, que te tiraban dinamita, por ejemplo, sí. y los enemigos finales. O sea, este juego era muy de llegarte al enemigo final y que te matara. Sí. Así es. Bueno, cuando el bicho este tenía la segunda forma, uh-huh. conseguía coger por segunda vez a un minion, uh-huh. lo que hacía era escupir ácido. Uh-huh. O sea, un charco de ácido que si te tocaba, pues te quitaba un buen trecho de vida. Y si no, para la batería del coche, oye, nunca había más. Sí. Y nada, pues lo matabas otra vez, cogía otra vez la cabeza y la tercera forma ya tenía las dos anteriores, uh-huh. los dos ataques anteriores. Uh-huh. Entonces, era tedioso. Este bicho era tedioso. Aparte de que quitaba, era bastante tedioso. Uh-huh. Luego entrabas en el nivel 7, que era la bóveda, uh-huh. que aquí era ir avanzando, meterte en el túnel y ya enfrentarte al Slice este mutado. Y aquí se les acabaron las ideas. Sí. Era una versión mutante del cuarto nivel del Slice. Que era lo mismo que si mutado con su boomeranes. Y luego ya el mundo subterráneo, uh-huh. el inframundo, que al final te enfrentas al Dr. Federsel. Tras unas palabras, uh-huh. se transforma en el dinosaurio mutante este que hemos... Con dos cabezas. Sí. Y este era chungo, ¿eh? Uh-huh. Este te tiraba bolas de fuego, te pegaba con las garras... Y bueno, un poco más tenía. Al final era sí. que... Oh. Y al final ver la animación. Uh-huh. No tenía mucho más. Uh-huh. Luego ya ver un poco las diferentes armas uh-huh. y objetos que podías encontrar durante... Sí, la verdad es que había bastante variedad, ¿eh? Sí. Había, vamos, desde sobre todo en armas de fuego había un juego. Había pistolas, escopetas, rifles... Fucis, ametralladoras, granadas... O sea, lo que molaba de esto era la dinamita. Había granadas, dinamita, había un bazooka. Uh-huh. Que esto, el bazooka salía es cuando te liquidaban, además... Cuando continúas el juego, cuando te liquidan la última vida, bajabas sí. con el bazooka. Sí. Pegaste, tenía un par de disparos solo, pero bueno. Me han matado, pues ahora vuelvo con un bazooka, cabrón. Sí. Y eso, tenía más un huevo de cosas. Luego aparte tenía también armas que eran las típicas armas de Final Fight, que no eran de fuego, cuchillo, palo, piedras, antorcha, garrotes, okay. de todo. Eso, que el garrote era una antorcha sin fuego. Uh-huh. Si lo acercabas sí, sí, si lo acercabas al fuego se convertía en una antorcha. Uh-huh. Y las mencionadas espadas de Butcher, que solo están en... cuando te enfrentas a ese enemigo. Sí. Como curiosidades podemos contar que, por ejemplo, al comienzo del primer nivel, Vice tiene pelo y ropa azules, pero cuando te vuelves a encontrar al final del nivel, tiene la ropa morada y el pelo rubio. Ahora pasa por la peluquería y eso. Estos punkis y sus cambios de estilo. El jefe del cuarto nivel, Slice, parece un tributo a Rolento, jefe de nivel de Final Fight. Ambos se mueven rápidamente en círculos dejando sombras por donde pasan mientras atacan con armas, aunque Slice usa un boomerang mientras que Rolento usa un palo y granada. Eso es. Lo que hemos dicho antes, que hay unos enemigos verdes mutantes en el juego que se parecen a Blanca, el personaje de Street Fighter 2, editado por Capcom, que también es de Evocomania, así que probablemente sea un homenaje porque este enemigo no sale en el cómic original. Y lo que hemos contado antes también, que hay otro juego que salió después, que es el Kyle Dinosaur de Second Cataclysm para PC y Sega CD, que ahora contamos un poco de él porque es una cosa curiosa. Es una cosa esa que se puso de moda cuando salió el Mega CD, de vídeos videojugables, se puede llamar de alguna manera. Como otra curiosidad, lo que hemos contado antes, este juego está basado en el cómic Xenozoid Tales, que salió entre el año 1987 y 1996, que duró bastante, que es una serie, un cómic alternativo creado por Mark Schultz, ambientado en un futuro posapocalíptico. Este es el que luego sacaron también la serie de animación, sí. Así que si la gente lo quiere leer, porque parece que los cómics son bastante buenos, está editado, por ejemplo, entre el año 99 y el 2001, lo editó Planeta Agostín en 15 comic books, en blanco y negro, con todas las historias de la serie. Así que, pues eso, echar un vistazo, pues, seguro que está en eBay o algún sitio de eso. Pero bueno, nosotros como al final lo que nos mola son los bites. Sí. Vamos a hablar un poco del Kyle Dinosaur de Second Cataclysm de Mega CD. Es un juego que salió. Esto Carlos C. Programado. Programado por Rocket Science Games y publicado y distribuido para Sega Mega CD en el año 94 y portado a PC. Este juego se trata básicamente de un juego de disparos sobre raíles que absolutamente nada tiene que ver con el famoso beat'em up de Capcom. O sea que comparten título y poco más. Y ambientación. Sí. El juego consiste en una secuencia de vídeos de un Cadillac rojo avanzando por paisajes selváticos en la que lo único que tienes que hacer es mover el coche de un lado para otro y una mirilla para apuntar y disparar. Bichos. Así que básicamente es eso. Tú vas en un coche rojo que se mueve rápido y vas disparando contra cosas y moviéndote para no darte de hostias contra las cosas. ¿Lo podemos llamar a un run con disparos? Sí, que ni siquiera, ojalá fuera un run, prácticamente no se mueve. O sea, este es el problema que había con los juegos de Mega CD antiguamente, que eran muy bonitos, pero que no eran muy jugables. Así que, bueno, cuando te vas dando con cosas, te va quitando vida y hay objetos para recuperar la salud del vehículo. Va saliendo algún dinosaurio por ahí, bueno. Se habla muy bien del apartado técnico porque dicen que era mejor del juego, que claro, que sobre todo para la época, las escenas de vídeo eran la hostia, mucho color, un vehículo muy bien hecho. Los vídeos de las muertes, por lo que parece, son cojonudos. Yo es que la verdad es que no he visto prácticamente más que algún gameplay de este porque no me llama demasiado. Claro, lo peor que tiene esto es que al final la jugabilidad es... no tienes que hacer nada más que mover el coche para los lados, disparar cuando te hagan bichos y poco más, no tiene nada. Por lo menos cuenta con 9 fases, pero claro, todas son, aunque la dificultad es progresiva, todas son lo mismo. Al final no tiene prácticamente nada. Y bueno, al final lo que se habla un poco es que cae en cierta monotonía porque las acciones a realizar son siempre las mismas. Y tanto en el desarrollo del juego como en los escenarios recorridos son demasiado parecidos. Total. Sí, tengo una jungla, es una jungla y es toda verde y tiene árboles. Y no sé cómo conduces un Kailas por la jungla. Parece que debe haber una autopista o eso, no sé. Total, que dicen que es un juego entretenido para Mega CD que puede llegar a decepcionar a los que esperaban una conversión del Cadillac and Dinosaur de Capcom. Aunque el juego, pese a hacerse monótono, está bastante bien. A mí no me gusta, pero bueno. Es lo que hay. Y poco más, podemos contar un poco pues que eso, que hicieron una serie de animación después en los años 90 que se llamaba Cadillac and Dinosaurs, que bueno, pasó inadvertida, no debió ser demasiado conocida, porque bueno, aquí no sé si llegó a llegar, yo no la he visto en castellano, la he visto en latino, en algún sitio, y sobre todo en inglés. Y bueno, se emitió entre el año 93 y 94, y es la adaptación animada del cómic titulado Xenozoid Tales, creado por Mark Schultz a mediados de los 80. No obstante, el nombre de la serie parece venir de una compilación de los 4 primeros volúmenes de 1989, título que se extendió después a todo lo que vino posteriormente. Y eso, la serie trata al final sobre la civilización, lo que hemos contado un poco antes, que los desastres naturales han provocado que muchas naciones desaparezcan y las formas de vida como los dinosaurios regresen a reinar en la Tierra. Yo esto no lo he visto, así que si alguien quiere mirarlo, por lo menos que sepa que existe, porque bueno, tiene cierto que ver con el juego, pero bueno, tampoco pero que sea problema. Así tampoco, Y... la cosa es que aquí en la serie de animación el Jack hace andar su coche con mierda de dinosaurio. Sí, eso es un poco así el resumen. Bueno, sobre todo sobre el juego, decir que la hostia es probablemente de esta hornada que salió el mejor. El problema es que al final ya es tan repetitivo que es ya la el culmen. Este sí, es el, a partir ya, de no aquí se podía hacer más. Fue un poco para abajo este género. Sí, ya es cuando empezó a salir un poco más el rollo que hemos contado de mismo con espadas, los juegos de Dungeons and Dragons, que eran un poco mejores, porque bueno, al final añadían magia, añadían... No juraría que son casi anteriores, algunos, sí. ¿Eh? Ah, habría que mirar, pero bueno, quiero decir, el estilo de los juegos, porque esto, o sea, yo creo que ya después de este Kyle and Dinosaurs, es que no se ha metido ninguna otra mejora, porque tampoco daba el juego ya para más, ya había todo lo que podía haber, armas de fuego, armas de normales, muchos bichos, dinosaurios, enemigos finales diferentes, ya habíamos llegado prácticamente al culmen de este tipo de juegos, por eso después ya... Se dedicaron a hacer Street Fighter. Se dejó morir y se dedicaron a hacer Street Fighter, que mola bastante más. Con respecto a esto, podemos decir que hicieron, por ejemplo, yo escuché un programa de Club Vintage que me encantó, sí, de Cadillac and Dinosaurs y Capitán Comando, que era mucho más... Más exhaustivo. Exhaustivo al detalle este sí. Nuestro, así que la gente lo recomendamos que lo escuche, pues está muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Y poco más se puede contar. Yo creo que ya hemos terminado un poco con estos dos o tres programillas de... Dos. Por ahora dos. A mí se me han hecho tres. Ya veremos si hacemos otro, ¿no? Si encontramos más juegos y si no ya empezaremos a buscar otra temática hasta que nos aburramos. Sí. Dios dirá. Así que poco más puedo contar. Nada, pues vamos con los métodos de contacto. Diógenes Digital 1, Twitter. Sí. Ya he terminado. Diógenes Digital Podcast @gmail.com por mail. Diógenes Digital Podcast.blogspot.com para el blog. En podcastpedia.org/diógenes digital, facebook.com/diógenes digital1. Joder, qué de cosas tenemos. Sí, ahora también estamos en Google Plus. Sí, sí. Eso no sé la URL corta, así que nos buscáis, buscáis en Google Plus. Y una última cosa más. Hay que darle las gracias a nuestros amigos de Istocast, que nos están dando muy buena publicidad y mucha cosa, ¿eh? Sí. Unos tíos muy majos. Tenemos que hacer alguna cosa de videojuegos antiguos de historia, hay que buscarles ahí para mandarles, ¿eh? Sí. Muy y luego también, pues el 26, o sea, el día después de que salga este programa, está el Retro Madrid. Y aparte también está el podcast Ambir. Nosotros estaremos por lo menos en el Retro Madrid, lo del VR. El podcast Ambir, yo seguro. Vale. Y a este le intentaré llevar así. Yo que acabo de enterar de la oreja. Ya. Yo se lo he dicho varias veces, lo que pasa es que como tiene una memoria de pez. Eso pues... no es motivo para que yo me entere. Necesito una publicación oficial. Sí. Bueno, así que en el Retro Madrid seguro que estamos. Si alguien quiere que nos veamos allí o algo... Sí, ahí esperamos conocer a gente también del mundillo, porque sé que va ahí... Sí, sí. Gente. Yo realmente lo que quiero es comprar un Raygar de Atari, ¿no? De Atari, a mí el resto me da igual. Sí, vale. Cada uno lo suyo, ideas fijas. Sí. Bueno, pues nada, que ya no os alargamos más. ¡Chao! Hasta la próxima. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died. There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.